anche luce. Es la paz que a ti te pide, es volar, volar por los campos de soledad. En mí también falta, en mí mi trajenco rasilla ni en cuché. Vente tan niña tu tati papá y chachai en mi mi ni en sen ni en filien tati tati cañé. Vanitas, vanitatum, etonia vanitas, sic transit gloria mundi, in rerum natura, son las lágrimas que brotan del cielo. Ángel luz en piedad, en mí mi trajenco, en mí me lenta y ti e inita ti mai mi cumen. Jale mai, jale mai, en mi mi en longo en te cae en sen te cae en sen ma puño que en mi que me envu te cae ángel luz en piedad.